Generación Radioactiva presenta su programa Entrevista con. Entrevista con tus artistas preferidos. Comenzamos. GeneracionRadioactiva.com. Cada día quiero intentar ser como tú y parecerme más a ti. Quiero abrazarte y tu calor sentir. Interpretar los latidos de tu corazón. Y es que descubrí en ti que cuando mi cuerpo yo miraba, no diferenciaba. En ti me perdí. Amigos de Generación Radioactiva, estamos aquí en la entrevista con y nos acompañan en esta noche nuestros amigos de la banda Natural desde Pachuca, en México. Y pues les mandamos un gran saludo por allá hasta Pachuca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, bien, gracias. No, gracias por la entrevista. Vamos a pedirle a nuestro amigo David, que es el vocalista, el líder de la banda, que presente pues a todos los que conforman Natural. Hey, ¿qué tal? Sí, soy David, soy el vocal de la banda. Ahorita nos acompaña Víctor. Hola, ¿qué tal? Y el manager, Benjamín Retureta. Y bueno, los demás chicos no nos pudieron acompañar porque están estudiando y otros trabajando, pero es Shiraki, que toca la batería, Raúl, que toca el bajo, y Maraí, que es la segunda voz. Muy bien, David, pues, ¿qué nos puedes contar de la banda Natural acerca de su historia? ¿Cómo se conformó la banda y en qué momento están en este instante? Ah, mira, pues, llevamos yo creo que un año y cachito. Empezamos el 13 de enero del año pasado, del 2010. Empezamos así como que a hacer los primeros ensayos de la banda. Nos empezamos a conocer y tú ya sabes, ¿no? Todo ese cuento que pasa en los ensayos. Empezamos a grabar el 28 de abril del 2010 este proyecto que se llama Al color de tu piel. Terminamos las grabaciones el 28 de mayo y tuvimos el privilegio de presentarlo el 12 de septiembre en Plaza Galerías aquí en Pachuca. A partir de esa fecha, pues gracias a Dios se nos abrieron las puertas para presentar el material. Estuvimos en el World Trade Center, en la Expo Cristiana, el 7, 8 y 9 de octubre. Hemos estado pues ya ahora sí que en bastantes estados de aquí de la República, no solamente participando en actividades congregacionales, sino también comerciales, en varios eventos culturales, apoyando a nuestro estado, también ahora sí que a nuestro gobierno. Se nos han abierto las puertas por este material que trae un tema pues bastante interesante y este año pensamos estar en McAllen, Texas, nuestra gira en Estados Unidos en abril. A partir de julio más o menos empezamos nuestra gira en el sur, en Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala, algunos países en donde pues ahora sí que se nos han abierto las puertas. Aquí en Pachuca pues estuvimos en los 40 principales. Pues sí, gracias a Dios se nos han dado grandes oportunidades. No, pues qué bendición. Y pues cuéntenos por qué le decidieron llamar a la banda Natural. Bueno, una vez estábamos en un restaurante y fuimos a ver el partido de la selección y estábamos ahí comiendo entre el cotorreo, pues queríamos ponerle nombre a la banda y no, pues se nos ocurrían muchas cosas, le llegamos a preguntar a la mesera que si nosotros pudiéramos hacer una banda aquella, ¿cómo nos pondría? Llegó con un montón de propuestas y una de las que más nos dio risa fue que quería ponernos los chinicuiles o algo así, me acuerdo. Y ya después, entre nosotros dijimos, bueno, pues es que tiene que tener un nombre pues muy natural y se le quedó natural. Ya después nos dimos cuenta que natural significa de sangre pura, que aunque pasen generaciones y generaciones siempre va a estar ahí. Muy bueno, ¿no? Tanto muy sencillo como algo ya más profundo, como ahorita nos dices. Y luego, ¿cómo es que se conforma la banda? ¿Son de la misma iglesia? ¿Cómo hicieron para empezar a armar lo que son las canciones, el disco? Ah, pues mira, Víctor y su hermana Maraí nos conocimos hace como 8 años, más o menos, pero fue de diferentes iglesias. Estuvimos en algunos eventos y nos conocimos, nos hicimos amigos, pero ya tiene eso como 8 años. Víctor, Raúl y Shiraki se conocieron desde la secundaria. Ellos desde la secundaria ya eran amigos y pues poco a poco yo creo que todos tuvimos noción por la música. Nos interesó bastante, ahora es que a cada uno en su instrumento, y ya después tomamos la decisión de unirnos, ¿no? De tratar de hacer algo con nuestra música. Todas las letras del disco son de nosotros, los arreglos musicales, el diseño, todo ahora sí que tuvimos el gran privilegio de que el Señor nos llenara de esos dones, de esos talentos para poder dar nuestra idea. De hecho, el proyecto Al color de tu piel se trata básicamente en ese tipo de temas, de el compartir la creatividad que Dios nos ha dado, que nosotros tenemos sus ojos, que tenemos su boca, que tenemos sus oídos, que Él nos hizo su imagen y semejanza, y parte de lo que Él nos dio para ser como Él fue toda esa creatividad, todos esos dones, todos esos talentos. Cuéntenos cómo es que deciden grabar, cómo inicia este proceso de la grabación de este disco. Bueno, pues fue algo muy, que podemos decir que nos lamentamos muy a la brava, ¿no? Pero fue padre, porque de hecho al empezar con las grabaciones solamente teníamos la mitad de las canciones del disco, ¿no? Entonces fue que dijimos, ¿sabes qué? Pues si no lo hacemos ahorita y no lo hacemos nunca, ¿no? Entonces tomar esa iniciativa y adelante, ¿no? A grabar. De hecho, el último día de grabación, un día antes habíamos terminado de componer la última canción, ¿no? Que se llama Para ti. Entonces fue un reto muy padre. Pues sí, de repente las dio muy apresuradas, pero pues, el Señor no fue el que dio toda la creatividad, la paciencia, el talento y sobre todo que nos pudiéramos ensamblar, ¿no? Porque fue algo muy curioso es que así como nos gusta la música, todos tenemos como un diferente género preferido, ¿no? Entonces fue algo igual hasta cierto punto que nos preocupaba, porque bueno, ¿cómo lo hacemos si a mí me gusta el metal, a ti el rock, a ti el pop y no sé, a otro la balada? Entonces, pues tratamos de conjuntar eso, ¿no? Y pues, gracias a Dios todo salió bien y ahí está el resultado, ¿no? ¿Qué nos pueden contar acerca del disco? O sea, ¿cómo es? ¿Cuál es la visión de este disco? ¿Qué es lo que quiere lograr la banda Natural con esta grabación? Bueno, pues uno de los principales objetivos o algo que puede abarcar la visión de Natural es no solamente que al final de cada presentación o de cada concierto la gente se lleve el material, ¿no? Sino que ellos puedan ver allá arriba en el escenario el color de la piel de Dios. Ese es nuestro objetivo. La verdadera razón por la que nosotros hicimos esto fue para que la gente viera el color de la piel de Dios en nosotros. Ese color es santidad, es pureza, es amor, y nosotros queremos demostrar eso ahí arriba. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de pararnos en un escenario o en algún altar de las iglesias, es nuestro principal objetivo, o sea, demostrarle a la gente que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza y que a través de las canciones no solamente que les ministren, ¿no? sino que puedan entender o convencerse que Dios así nos hizo a su imagen. Algo bien curioso que de repente nos ha pasado así en las iglesias, es el porqué de nuestras canciones no mencionan así como palabras congregacionales, ¿no? Lo clásico, ¿no? El cruz, Dios, palabras así, ¿no? Que ocupamos para nuestros cantos congregacionales. Y una vez sí, nos tuvimos que confrontar pues con varios comentarios, ¿no? Uno de esos era: oye, pues es que aquí en tu disco yo solamente veo tus emociones, tus sentimientos y todo eso. Es decir, solamente veía nuestro cuerpo y nuestra alma y no veía nuestro espíritu, ¿no? Entonces, una vez el Señor en ti como que habló a mi corazón y yo sentí decirle, ¿saben? Una vez escuché a un predicador y también en la Biblia cómo nos hablaba acerca de la vida del salmista David, ¿no? De cómo después de haber sido perseguido se encontró con un manantial de vida, cayó postrado y dijo: mi cuerpo y mi alma te alaban. Pero nunca mencionó el espíritu, ¿no? Y si nosotros estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu, pues ahí no lo mencionaba. Y yo después me di cuenta que era el espíritu de David el que estaba hablando. O sea, que estaba ahí mencionando su cuerpo y su alma, pero era su espíritu el que estaba hablando. Entonces ahora es padre el ver que la gente nos diga: solamente escuchamos tus emociones y tus sentimientos, tu cuerpo y tu alma ahí, pero no tu espíritu. Y a nosotros nos da emoción porque es nuestro espíritu el que está hablando. Pues realmente es algo bien padre escucharlo, ¿no? Mucha gente lo dice de todas las cosas que hacemos, ¿no? No solamente en la música, sino en los medios de comunicación, en la vida misma, cuando hay gente que quizá no lleva una actitud religiosa, quizá no lleva ropa que a lo mejor diga que va a uno o a ciertos lugares de culto, la publicidad que se pueda hacer dentro de los medios de comunicación que haya, y no se pone ahí una cruz o no se pone ahí Señor o Cristo, pues simplemente piensan, ¿no? Que no es así, que no es cristiano, ¿no? Y como dice por ahí una frase muy, muy, muy reconocida, de que pues prediques y si es necesario, pues que lo hables, ¿no? Con tu boca, pero que lo más importante es cuando se vive y la gente lo puede notar, ¿no? Sí, así es. Y pues creo que sería muy, muy, muy bueno que cada uno de ustedes nos pudieran comentar acerca de esto, ¿no? Muchos chavos a veces piensan que cuando están haciendo música o están haciendo algo dentro de un ministerio, pues tiene que ser a fuerzas con un cierto lenguaje, con cierto tipo de imágenes, etcétera, pero que quizá no han entendido que la necesidad de este tiempo, la necesidad de los jóvenes sobre todo en este tiempo, es de que salgamos a la sociedad, por así decirlo, y los impactemos no con nuestro lenguaje o con nuestras imágenes o actitudes religiosas, ¿no? Sino con nuestra forma de vivir, nuestra alegría, etcétera, ¿no? Sí, así es. Pues desgraciadamente mucho, así en la historia de la iglesia se ha visto a un Dios como tal, ¿no? Por ejemplo, los mayas, ¿no? Que adoraban a sus dioses, y eso ya era como que si no lo haces te va a venir a destruir, y si no es esto ya que la inundación o que la sequía, ¿no? Pero también no se han dado cuenta que Dios es un padre, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Yo a mi papá no le hablo de usted, ¿no? Le digo: ¿qué onda, papá? ¿Cómo estás? ¿O qué onda? ¿Qué haces? Y así, ¿no? Entonces es algo que igual tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que Dios es, así como es un Dios para nosotros, también es nuestro padre, es nuestro amigo, que de la naturaleza que Él nos dio y como nos formó, pues así hay que hacerlo, ¿no? Hablarle. Así como chavos no perdemos nada, ¿no? Con decirle, o no se ofende Dios, ¿no? Si le hablamos de: oye, papá, me hace falta esto, o ¿sabes qué? No manches, Dios, ¿no? Me pasó esto, ¿y qué onda? Entonces, pues creo que va algo más allá, ¿no? De una religión o algo así, sino de una relación, ¿no? Sí, y pues yo creo que también esa forma en que ustedes están viendo la vida, cada uno en lo personal y también como banda, los ha llevado precisamente como nos han estado comentando, y quisiera que lo comentaran un poquito más ampliamente, el ir a estaciones de radio seculares, ir a eventos seculares, y ¿qué resultados han tenido? Pues es la pura risa. De verdad, la primera vez que nosotros estuvimos en una radio secular o comercial, Nosotros sentíamos mucho temor, teníamos demasiados nervios porque, pues, venimos de un grupo de alabanza, ¿no? Cada uno por su lado, por su iglesia, apoyando a sus congregaciones. Entonces decidimos hacer una banda, ¿no? Pero nunca nos pusimos a pensar qué tanto iba a abarcar el hecho de que Dios nos hiciera despegar, ¿no? Entonces nos encontramos con varias invitaciones para lanzar el material, para promocionarlo, y una de esas fue, por ejemplo, en el TEC de Monterrey, ¿no? Nos invitaron a estar en la radio y cosas así. Cuando nosotros llegamos, nosotros teníamos una idea totalmente congregacional, o sea, no sabíamos qué decir o qué podíamos decir y qué no podíamos decir, ¿no? Pero nosotros dijimos en ese momento, bueno, pues es que esto es natural. Y empezamos a soltarnos y todo fluyó de una forma tan padre que, pues, a final de cuentas nos hicimos amigos de los locutores, nos hicimos amigos de la institución, nos invitaron para sus conciertos, para los aniversarios y cosas así. Entonces fue demasiado interesante y a la vez padre el poder soltarnos así. Por ejemplo, en los 40 principales también es otra onda, ¿no? Hablar pues con alta franqueza, decir verdaderamente no solamente lo que nosotros queremos y soñamos, sino lo que hemos estado viviendo. Y pues Dios nos hace vivir grandes victorias, ¿no? Pero siempre hemos sabido darle toda la gloria a Él. Nosotros le hicimos una promesa de que cada vez que nosotros estuviéramos en un lugar que donde Él nos abriera las puertas, pues nosotros íbamos a reconocer que era por Él, ¿no? Que era por su grandeza, por su misericordia, por la gracia y por el color de piel que puso en nuestras vidas. Así es, y quisiera que le dijeran a los chavos que incluso están haciendo su banda, escriben o tienen algún ministerio y a veces se abren las puertas para que puedan estar en la tele, en la radio, en los periódicos, en las revistas, etcétera. Y pues que a veces dicen, híjole, es que yo creo que a lo mejor no es de Dios, porque si no voy a estar en una iglesia o si no voy a ser la cuestión más religiosa, no se va a poder, ¿no? Y quizá este es un llamado que se le está haciendo a muchos chavos, ¿no? Sí, claro, pues mira, esa es una oportunidad muy grande, ¿no? Porque pues Dios no vino a los que ya estaban dentro de su redil, ¿no? Vino por los que estaban afuera. Entonces, si Dios te abre una puerta así de grande, pues aprovéchala, ¿no? Nunca niegues tu fe, siempre di por qué estás ahí, ¿no? Porque muchas veces esto, como dices, ¿no? O sea, lo pueden ver como que, ay, es que no es de Dios y eso. Pero no por estar en un medio secular o tocar en un medio secular estás pecando, ¿no? Simplemente tú llevas el mensaje y que Dios haga el resto, ¿no? O sea, Dios te dará la sabiduría para decir qué es lo que tienes que hablar o qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Así es. Y pues regresando a lo del disco, muchachos, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué han visto ustedes dentro del trabajo del disco? ¿Cómo ha reaccionado la gente a su música? Pues son dos cosas, ¿no? Una es el trabajo, ahora sí que lo que se puede ver superficialmente, que nosotros, o sea, reconocemos que es un material con sus carencias, ¿no? Tiene bastantes carencias, pero gracias a Dios pues se nos han abierto las puertas a lo superficial, a lo, o sea, lo que la gente quiere escuchar o a lo que exige el mercado musical. Pues sí, todavía el disco de esta primera producción pues tuvo sus carencias, hubo algunas cosas que pues al final de cuentas no nos gustaron, pero porque ahora nosotros queremos mejorarlas. Pero aún así, la bendición de Dios, nosotros la hemos visto para que hayamos sido aceptados. Ahora, por la cuestión de las letras, por la cuestión del género y todo eso, a nosotros nos ha gustado algo que la gente dice. La gente dice, es que mira, están los latinos, están los poperos, están los rockeros, está este género y está este aquel, pero está natural. O sea, como que no nos han sabido, ¿cómo se dice? No nos han sabido ubicar en un lugar en específico, como que eso selectivo de la música natural como que está rompiendo un parámetro y ya no es natural está en los poperos o natural está en los latinos o natural está en otro, sino natural es natural. Y eso es una de las cosas que sí, pues la verdad sí nos ha llenado de alegría. ¿Y cuál es la expectativa que tienen para este disco? Digo, ya lleva un año, pero obviamente todavía tiene camino por recorrer. Sí, nosotros quisimos hacer esto, como te mencionaba Víctor hace un momento. Cuando nosotros lo hicimos fue por darle un impulso pues grande a la banda, ¿no? Y no caer en el desánimo y de que si ahora no se hacen las cosas, pues igual nosotros sabíamos que nunca se iban a hacer. Pero esta versión fue una versión en estudio. Nosotros estamos planeando hacer más o menos para julio la grabación en vivo del proyecto Al Color de Tu Piel y empezar la gira Al Color de Tu Piel. Nosotros estamos guardando algunas invitaciones que ya tenemos por el extranjero y dentro de la República para poder llevar este proyecto que es Al Color de Tu Piel, pero ya con una presentación totalmente en vivo, ¿no? Nosotros hacer este material una vez más con canciones nuevas, con arreglos nuevos, con diferentes estilos, una variación de sonidos y un montón de cosas que estamos tratando de hacer, pero va a ser para una versión en vivo. No, pues muchas felicidades porque pues siguen pensando en hacer las cosas con excelencia y pues creo que es algo que pues que su público se los va a agradecer y obviamente pues Dios va a bendecir. Y pues después de este nuevo disco, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los sueños de la banda natural? Nosotros, fue también algo bien chistoso, cuando empezamos a hacer lo de la banda teníamos que registrar las canciones, ¿no? Entonces, no eran un buen de requisitos y cosas así, a lo mejor y en diferentes estados pues es igual diferente, ¿no? Pero acá sí nos pusieron un buen de requisitos y toda la onda y nos vimos en la necesidad de abrir una empresa para que las canciones quedaran registradas a nuestro nombre, ¿no? Que no se perdieran, que no fuera a haber algunas fallitas ahí. Entonces, le hicimos entre Víctor y yo una empresa que se llama Natural Records y esta empresa es como una casa disquera, es un sello discográfico que aparte tiene el propósito de bendecir a los chavos. Si los chavos nos están escuchando ahorita, chicos, esta empresa se dedica a darle crecimiento, a darle desarrollo a sus talentos, que no tienen, a las personas que no tienen recursos o que no tienen los medios de cómo poder desarrollar su talento. Esta empresa, Natural Records, está apoyando a esos jóvenes que tienen las ganas de lanzarse como solistas, que tienen ganas de explotar ese talento tan, tan precioso que Dios les dio. Y esto es Natural Records. También tenemos una fundación que se llama Jóvenes Abriendo Puertas, que se dedica precisamente a eso, ¿no? A abrir las puertas que el Señor ya nos abrió primero a nosotros. También estamos trabajando con una escuela que se llama Natural Tone, que pues ahorita ya casi vamos para terminar el primer semestre de clases, bien bendecidos igual con eso, No, pues qué bueno que son bien, bien activos y sobre todo, pues no solamente activos, sino que están bendiciendo a otros que lo necesitan, ¿verdad? Que Dios esté abriendo las puertas a ustedes para que ustedes se las abran a otros. Y pues por ahí, si nos pueden pasar las páginas, teléfonos, para que pues quien quiera contactarse con ustedes, tanto para su música como para lo otro que nos están ahorita comentando, los puedan contactar. Pues bien, las páginas son, pueden buscar en Facebook, como Banda Natural, en Twitter también está como Natural 7, en MySpace también está como Natural 7, y en el canal también de YouTube está como John David. Muy bien, pues para que ustedes amigos puedan contactarlos por ahí, si lo requieren, para que puedan conocer su música y puedan conocer los demás ministerios en los que están trabajando. Y pues muchachos de Natural, pues algo más que ustedes quieran comentar con nuestro auditorio de Entrevista Con. No, pues muchísimas gracias por darnos este espacio. Estamos muy contentos, ¿no? Siempre es una bendición promocionar lo que Dios nos ha dado y pues adelante, ¿no? Chicos, échenle ganas. Nosotros tenemos una frase que ya es como un clásico. Nosotros, a veces la gente piensa que empezamos así como que bien bendecidos desde el principio, ¿no? Fueron muchísimos obstáculos, pero Dios nos enseñó algo, ¿no? Que